intérpretes sanvicentinos e invitados. También valiosas películas de todos los tiempos. ¿Cuándo? Los martes de 17 a 18 horas por la 93.3 de Radio Comunitaria La Quinta Pata, aquí en la República de San Vicente. Te esperamos en Tardes de Música y Cine. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol. Árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Muy buenas tardes, amigos, como todos los martes de 17 a 18 horas, por la 93.3 Radio Comunitaria La Quinta Pata, nos encontramos con Tardes de Música y Cine. Y bueno, esto que les acabo de leer es la primera estrofa de una canción de Pedro y Pablo, bueno, los setentosos, nos acordamos muy bien de ellos, y los que no lo conocen se los vamos a contar hoy quiénes son, porque aparte tengo un invitado especialísimo que me va a ayudar a recordar esa época tan generosa en el tema musical y, por qué no, también en filmografía. Es justamente la canción ¿Dónde va la gente cuando llueve? Ayer lo podíamos decir y lo podríamos poner un poco en duda porque teníamos lluvia, ¿no? Y de las buenas. Y en realidad tuvimos lluvia casi todas estas semanas. Conocemos más de eso que del sol, pero hoy, gracias a Dios, el sol se acordó de nosotros y nos está acompañando en esta tarde preciosa de otoño. Bueno, les cuento quién es mi invitado. Se trata justamente de Jorge Córdoba. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás vos? Buenas tardes. Me agrada muchísimo tenerlo acá porque es un amigo sanvicentino, sobre todo. Ustedes saben que si es de San Vicente, ya tiene un don especial. Un candy aparte. ¿No es cierto? Un candy aparte. Qué agrandado que somos, chelos San Vicentino. ¿Cómo está Luli, nuestra sonidista? Lucía, para digamos, la interpretación formal, pero ella es nuestra Luli. Gracias, Luli, por acompañarme. Y ahora que también sos de San Vicente, te voy a pasar los laureles. ya se nos están vistiendo todos, che, está Gastón, el otro sonidista. ¡Qué suerte! Los estamos teniendo de vecinos. Ajá. Luli está viviendo acá una cuadra. Se ha venido de barrio Pueyrredón o General Paz. Coffee, con nada que ver. Siempre coffee, bueno, y sí, nos ha priorizado. Y además, bueno, tenemos el otro sonidista, Gastón, que está también a una cuadra de la plaza, y él sí creo que ha venido de General Paz, o tampoco. Bueno, yo del centro. ¿Puedo agregar una sí, sí, Jorge? El sábado pasado estaba yo en Ambito tocando, y un sanvicentino me dice, y es cierto, quien ha vivido en San Vicente, y si ha ido de San Vicente, vuelve a San Vicente. ¿No es cierto? Sí, extraña, trae nostalgia. Es que nosotros somos muy querendones con el barrio. Bueno, a mí me pasó, estuve 20 años en otro barrio y volví, estoy nuevamente en mi barrio natal, digamos. 20 años acá, 20 años en otro y ya hace 20 que volví. O sea que todo es cuestión de etapas. Pero volviendo acá a Jorge, que es nuestro invitado de lujo esta tarde, les cuento que es rockero, rockero de nuestra época, integrante de Los Anselmos, que ya les vamos a explicar, él nos va a contar cómo es este conjunto conocidísimo, que ha actuado hasta en Canal 10, no hace así mucho es. Tiempo. No, esto fue en Más Vale Tarde, el programa de Lupi, sí. Lupi. Sería bueno por una cuestión de las coincidencias que hubo. Digamos, bueno, y se dio de que justamente este grupo, esta banda que es nueva, digamos, tiene apenas un año, no cumple años todavía, conmigo, digamos, como integrante. Sí. Ellos ya venían tocando con Anselmo y los Cordales. Ah, una, ¿cómo se llamaban? Anselmo y los Cordales. Una y los Cordales. Anselmo y los González sería. Ah, qué loco. Tenían apellidos. Muy mira loco. Y, bueno, ¿y Anselmo es porque hay algún Anselmo? Por mi papá. Ah, qué bueno. Es por mi viejo, o sea, con mi hijo dijimos, pues, toca a mi hijo ahí, Sebastián, el más grande. Lo he visto, muy buen mozo. Me dice, sí, la verdad que no es porque sea mi hijo. Lindo chico. Me dice, papi, ¿qué le ponemos al grupo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué te parece? Y mirá, el grupo se llamaba Los Anselmo de los Cordales, o Anselmo de los Cordales. Pongamos Los Anselmo solo. Claro. Se queda ahí. Está bien. No, tu abuelo. Porque mi viejo fue el que me puso a mí, gracias a Dios, una guitarra en la mano a los 9 años. O sea que vos tocas desde los 9 años. Así es. Ahora tengo entendido que estás dando clase de guitarra. Sí. De paso te permitimos que pases el chivo. ¿Cómo no? ¿En dónde, Jorge? Estamos dando clases los viernes, por ahora los viernes en el centro vecinal de Entre Ríos y San Alberto. Ah, bien, bien. Y a partir del fin de mes, si Dios quiere, comenzamos a dar clase aquí en la Fundación San Vicente. Ah, ¿que está en la calle Estados Unidos? No, ¿dónde está la Fundación San Vicente? Solares. Solares. Tienes razón. Ahí. Solares entre San Jerónimo, sí, y entre Ríos. Tengo un alumno muy especial también, que es Ramiro Soler, que es. Ah, bueno, Ramiro. Un abrazo y un saludo también. Sí, yo lo aprecio muchísimo, Ramiro, hermano de Verónica. Somos todos de la barra de El Chepane, digamos. Le vamos a pasar también el chivallo, que creo que nos están escuchando, ¿eh? Así que un beso para Ramiro, su preciosa esposa Mariel, que es tan buena actriz, que la he visto actuar muchas veces, y también la vamos a invitar a nuestro programa. Ya me ha prometido Verónica, su hermana, que toca muy lindo. Ajá. Y canta lindo. Sí, realmente hoy la escuché, tiene una voz maravillosa. Y es en Vicentina también. Así que este programa se trata de eso. Se trata de promocionar lo nuestro. Lo nuestro. Pero, a ver, volviendo a los Anselmo, Jorge, sí, antes de este conjunto, ¿vos tocabas como solista? No. Yo toda la vida toqué, todo lo contrario, toda la vida toqué en bandas. Yo nunca tuve la suerte, o la no suerte, de ser solista. Como que no me gustaba estar solo, tocando solo. No me sentía bien. Está bien. Entonces, yo siempre armaba bandas. Armaba una banda de 4, de 5, de 12, de 7. ¿Que se llamaron? Yo tuve un montón. Sí, muchos. Yo toco, te imaginas que yo arranqué a tocar con las bandas a los 16 años, 17. Tengo 64, acabo de cumplir. O sea que he andado por varias. Casi 50 años dando vueltas, claro, con las bandas. Con la banda, la música, mi guitarra, cantando. ¿Y alguno de los nombres? ¿Tirando algunos? Los Anders. Los Andes, muy conocidos. Yo estuve con los Andes, gracias. Estuve casi 17 años. Yo arranqué a tocar con ellos en el 83 y me fui de los Andes en el 2001. Oh, bueno. Después de ahí formamos un grupo con Quique Sánchez, que es baterista, ya que San Vicentino también. Hicimos los Better Boys. Los chicos, me digamos, suena mucho. Me suena mucho también, claro, porque tenemos otro conocido que otro era de los Better Boys. Claro. ¿Lo decimos? ¿Quién es? A ver, ¿quién estaba en los Better Boys? ¿No estaba Lisandro también? No, Lisandro era el fotógrafo de los Better Boys. Ah, era el fotógrafo. Él nos sacaba las fotos. O sea, yo sé que siempre lo promociona él. Sí. Claro. Es una banda que la conformamos hace muchos años también, y tuvimos 12 años. Aún inclusive hace poco hemos tenido una actuación con ellos, porque por ahí nos juntamos a tocar. Somos cuatro vejetes, como decimos nosotros, ya grandes, que, bueno, como Better Boys, Better de veterano, Boys de muchachos, muchachos veteranos, esa claro, sería la traducción. Está perfecto. ¿Ah? Decime, y Jorge, los temas, los géneros, que por ejemplo, en el caso de los Better Boys, en el caso de los Anselmo, yo los he escuchado. Claro, es intentoso. Es un género muy parecido, no igual, pero parecido. Se toca mucho el tema instrumental, se toca temas también de toda esta época. Tiene un abanico muy grande, un poquito más, digamos, más extenso posiblemente que los Anselmo. Los Anselmo estamos recién armando el abanico. Claro. Estamos recién buscando los temas, viendo. Porque lo nuestro no queremos hacer música complaciente. Lo nuestro es más bien un viaje desde los 70 hacia el 2016. O sea, llevar a la gente que a la gente es grande, bueno, obviamente se escucha un tema como puede ser, por ejemplo, no sé, Nació en el Bayou de Mañana Campestre, Rock de la Mujer Perdida, de los Gatos. Ah, mirá, escuchá el tema. O sea, eso es, llevarlo un poco, en tres minutos que dura el tema, llevarlo a esa época. A ver, Luli, si encontrás Mañana Campestre, le hacemos escuchar en un rato. La vas a cantar vos. Sí. Entonces, Luli, mejor versión que esta no va a poder ser. Vamos a tratar de cantarla. No va a poder ser. Les recordamos a los oyentes que la década del 70, se caracterizaba por una, a ver, vos desmentime si no es así, por una pluralidad, de alguna manera, de ritmos, ¿no es cierto? Sí, de géneros. Sí, sí. Había en esa época, yo, bueno, soy testigo fiel de todo eso. Ambos. Nos echábamos con la edad, pero no importa, estamos orgullosos de la edad que tenemos. Digamos, el abanico que había era la creatividad, el abanico musical. Lo que había era tanto y tan bueno. Muy bueno. Que hoy en día, yo no quiero desmerecer la música de hoy, para nada. Pero había calidad de sonido en grabaciones, había calidad de coros, calidad de instrumentación, calidad de temas, o sea. No las, sé, letras, la profundidad de las letras, la maravilloso. Esto que leí yo recién, por ejemplo, da para pensar y meditar. Y uno dice, ay, ¿dónde va la gente cuando llueve y suena como una cosa banal? No, también había de las otras, de las pegadizas que, sí, bueno, sí, que sí, uno sí, puede decir. Sí, un Palito Ortega, por ejemplo. Un Palito Ortega, un Donald, por ejemplo. Un Donald. Pero gustaban. Bueno, gustaban, sí, el ritmo era alegre, era, ¿no es cierto?, divertido, la cantábamos todos. Y más de uno, te digo, iba al cine y vendían muchísimos discos aparte. Sí, sí, muchísimos. Sí. Y después los llevaban al cine. Eran canciones que, o grupos que después en el cine se lucían también con los mismos shows, ¿no es cierto? Exactamente. De todas maneras, le cuento a los oyentes que así, a grandes rasgos, la década del 70 comienza con la música rock. Así es. La música rock, sobre todo a nivel internacional, con la muerte de Jimi Hendrix, que vos bien lo has, sí, conocido, gusto, y Janis Joplin. Janis Joplin, sí. Que, bueno, eran dos símbolos, digamos, de la generación del 60, y que mueren justamente y desgraciadamente con un tema muy de actualidad en este momento, por sobredosis. Lo mismo nos ocurrió con algunos cantantes nuestros muy queridos, argentinos, como el caso de Tanguito, que después lo vamos, sí, a retomar. Creo que era Luis Alberto, ya me voy a fijar bien el nombre, ¿no es cierto? Sí. Pero un intérprete que pudo dar para mucho más y murió muy joven, también por consumo de drogas. Pero comienza así, en esta combinación del movimiento hippie, digamos, y lo psicodélico de los 60, un género mucho más pomposo y un poquito enrevesado, digamos, un poquito mezclado, como es el rock sinfónico. Así es. Que era un rock con otros ingredientes, claro, ¿no? Claro, por supuesto, tenía lo que dice la palabra sinfónico, está hablando de sinfonía, o sea, había una orquestación especial, en base a, por ejemplo, a los argentines, había partes, digamos, que estaban, no digo extraídas de lo clásico. Claro. Exactamente, era una combinación que salió muy linda, muy, muy original, digamos, y muy creativa, como bien dijiste recién, porque los autores eran creativos en ese momento. En lo sinfónico, bueno, tenés varios ejemplos, por ejemplo, bueno, en el caso de Queen es uno, ya más actual, pero igual. De Who. Pues es que también hacía un rock sinfónico también, un poco sinfónico. Escuché algo muy lindo el otro día de Fred Mercury. Acerca de su timbre de voz. Dice que es maravilloso y especial. Muy especial. Realmente. Todavía tiene vale. Eso comentaban justamente en el análisis que habían hecho de su vibrato, ¿no? Como diferente a todos. Y sí, lo comparaban, sí, hasta sí, con grandes tenores, sí, y demás. Sí, tuvo la suerte de poder cantar con. Con esta mujer española, Montserrat Caballé, puede ser, Montserrat. Ah, sí, sí, sí. Cantó un tema muy lindo, bueno, que lo hacen junto a dúo. Sí. Yo lo escuchaba, hermoso el tema, o sea. Y ella es magnífica también. Sí, sí, sí, sí. Lo que salió de ahí, ¿no? Sí, seguro. Sí, realmente una pérdida importante también. Bueno, entre los ejemplos de estos que te decíamos del rock sinfónico, tenemos, por ejemplo, a nivel internacional, el grupo Yes, Genesis, The Who, Los Beatles, obvio, sí. The Rolling Stone, Pink Floyd. Pink Floyd, sí. Pink Floyd, qué maravillosa fue esa película. La banda, por favor, sí. Y la banda. La película, sí. No, no, yo creo que se retoma. Hace poco también había como una reedición de la película. Sí. Con la separación de los Beatles, da lugar a que otros conjuntos, porque realmente cuando irrumpen, cargaron con toda la audiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Los Beatles fueron únicos y sensacionales. Pero, por ejemplo, le dieron vida, al separarse ellos, le han dado lugar a otras bandas como Led Zeppelin. Así es. Deep Purple. Yo siempre pido perdón por mi inglés, que en mi vida lo estudie. Toco de oído, lo que puedo hago, pero bueno, a ver, Luli, ¿cómo es? Purpose, perfecto. Voy a salir más o menos buena. Cada martes tengo una clase. Prefiero entonces el rock argentino. Me llevo mejor. A partir de la segunda mitad de esta década del 70 que hablamos, aparece un género proveniente de los suburbios neoyorquinos que tiene que ver con esa rebeldía que el rock había impuesto a partir de la década del 70, que es el punk, el punk, profesora, voy mejor, ¿no es cierto? Alguno de esos exponentes, los Ramones, o Ramones directamente. Ramones. Bueno, después tenemos como The Police, lo dije más o menos, Police. Este es otro conjunto que tiene que ver con esa música. Y los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses ya son más recientes, son ya más son recientes, del 80. Oye, ¿no? Ya son, claro, son del 80, sí. Que pertenecen al hard rock. Hard rock, claro. Bien, Jorge, vos me apoyas. Que es una versión un poco más liviana que el heavy. Claro, que el metal, digamos. Claro, está, no es tan pesado. No es tan pesado, el metalero es una cosa un poco más... Ya tirando un poco más romántica los Guns N' Roses. Claro, exacto. Bueno, algunas películas que podemos nombrar, por ejemplo, Argentina de la década del 70, y en donde allí nos vamos a ir introduciendo nuestros propios conjuntos, porque acá el programa se trata de unir la música llevada al cine o a veces las músicas que son telones de películas. Ajá. En algún programa analizamos el telón de la película. En este caso es al revés. ¿Qué temas musicales o qué conjuntos musicales fueron llevados al cine? A veces show musicales enteros. Bueno, por ejemplo, en el año 76, Soñar, Soñar, que fue absolutamente musical, El extraño del pelo largo, así es. Una comedia de Julio Porter del año 1970. Que lo protagonizó también Nito Nebbia. Exactamente, que en ese momento realmente tenía el cabello largo, señores. Ahora está mi vida gordito y calvo. Sí, bueno. Lindo igual, porque han pasado muchos años, pero en ese momento era delgado, muy delgado Nito Nebbia, ¿no te acordás? Sí, sí, sí, sí, sí. Y de cabellos muy largos. Te lo cuento, Luli, porque tuviste el placer de conocer. Te agrego algo, sí, que es importante. Yo a Nito Nebbia lo conocí de solista cuando vino aquí al Club Palermo. Mirá vos. Lo trajeron los chicos en Engaramo. Mirá vos. Además, en Engaramo. ¿Qué año sería más o menos? Mi mujer estaba embarazada de Sebastián, de primer hijo, año 77, 70, mediados de 77, casi 78. Y estaba en lo mejor, porque él comienza perteneciendo al grupo Los Gatos, y anteriormente a Los Gatos Salvajes. Así, yo lo vi a Los Gatos, perdón. Uruguayo, de origen uruguayo es. ¿Quién? Lito Nebbia. No, Rosarino. Perdón, es Rosarino. Perdón, me confundí con el otro grupo que son los... Hoy se ve que estoy... No he tomado nada, pero bueno. No. Es Rosarino, exactamente, como todos los muchachos que conformaron... Claro, la gran movida de Rosario, que se vino a Buenos Aires, eso sí. Que se vino a Buenos Aires. Que fue a Buenos Aires, porque antes uno decía, querés grabar, tenés que ir a Buenos Aires. Querés triunfar, tenés que... O sea, siempre estuvo mal, ¿no? O sea, el término sería... Dios está en todas partes, pero tiene en Buenos Aires. Tal cual. Tenías que triunfar y ellos... Sí, uno viajaba para allá porque estaban las grandes discográficas allá. Seguro. y se vienen justamente para participar de un programa que en ese momento tenía muchísima audiencia, que era Escala Musical. Así es. ¿Te acordás? Dirigida por Jorge Bellar. Bueno, estamos hablando de los años 1969, 70, por ahí. Sí, cuando Lito Nevia tenía unos 16 años, 18, muy joven. Sí, muy joven. Viene a participar con Los Gatos Salvajes, que en 1965 habían lanzado un álbum titulado Bajo la Rambla. Bajo la Rambla, así es. Después actúan en Buenos Aires, se interrumpe el contrato, el resto del equipo o del grupo se va de Buenos Aires y él queda trabajando, se queda en Buenos Aires como bajista, que ya lo vamos a contar más en detalle. En la cueva. Lo de la cueva, vamos a hacer ahí un espacio porque da para hablar mucho. Es mucho, sí, es largo. ¿Qué era la cueva? ¿Qué era la Perla del Once? Que yo tuve la. Tengo, porque siempre voy a Once, a un hotel que está muy cerca de la Perla, y hay allí una placa, han puesto en este momento unos frisos en el frente, con justamente estos intérpretes que en un momento se reunían. Sí, en sí. Una especie de sótano, lo que sería un salón under, que le decía. Claro, claro. Por eso llamamos. Under era bajo, oscuro, así misterioso. Lo que pasa, claro, que. Bohemio. En aquella época, en Córdoba también nos pasó lo mismo a los rockeros de aquella época, trasladándolo a Córdoba el mismo. Sí, sí. Había, a ver, una represión muy grande de parte del gobierno, de turno, de facto. Porque entonces, aclaremos que antes de la dictadura militar teníamos la represión de Juan Carlos Onganía, exacto. También militar, que también hubo problemas. Así como en la cueva se juntaban Lito Nevia, ahí se conoció con Charly García. El que alquilaba era Sandro. Sandro alquilaba la cueva, ¿vos sabías? No sabía. Sí, sí. Y, o sea que él debe haber sido el fundador de ese grupo. Claro. Y en Córdoba nos juntamos acá también en María Castaña, que era un lugar que era muy mira vos. Al frente de la terminal vieja. Allí estaba antes María Castaña. María Castaña, que hoy es un teatro, una escuela de teatro. Exactamente, y antes, ya no está frente a la terminal 10. No, se trasladó. Claro. Y ¿dónde está ahora María Castaña? En la calle Santa Rosa, a ver, en Lima sería. En Lima, exactamente. Por ahí está. Antes de llegar a Maipú, por ahí. Es una academia de teatro. Sí, sí. Sí. Teatro, y yo he ido a presenciar teatro muchas veces. Pero quería que lo dijeras vos, porque. No, por eso, en aquella época uno no podía andar por la calle caminando libremente con el pelo largo. Exacto. ¿Eh? No podía cantar en las plazas con una guitarra. Me llevaban preso uno. Entonces, ¿qué hacían? Dicho de boca de los que vivimos en esa época. Se juntaban, en el caso de Buenos Aires, en la cueva, todos los músicos. Y en el caso de nosotros, los rockeros de Córdoba, nos hemos juntado. Que hay un documental filmado. Por Martín Carrizo. Sí, exactamente. Después, yo puedo, no voy a prometerlo, pero voy a tratar de alcanzarte. Por favor. Para que lo tengas, porque tanto ahí está el testimonio de todos los músicos de aquí de Córdoba. No te quiero mentir si en ocasión de la celebración del Córdoba, la recordación del Cordobazo, y que de paso hacemos el chivo, porque nuestra radio y la Biblioteca Julio Cortázar celebra todos los años, estás muy invitado, Jorge, de todo corazón. Yo me atrevo, Luli, no soy la organizadora de la fiesta, pero yo creo que vos me autorizarías a que lo invite a Jorge también, a que venga, aunque sea, a comer el locro. Locro. Sí, me han invitado, he sido invitado por Facebook. Sí, ¿sí? Muchas veces. El locrazo del Cordobazo. Creo que este año se va a seguir llamando así. Locrazo por el Cordobazo. Sí, es una gran fiesta que hacemos homenajeando a aquella gente que de todos los extractos sociales, porque en realidad fue una manifestación cordobesa muy particular, en donde realmente nos unimos todos, hubo estudiantes, obreros, vos lo sabes muy bien, cantantes, vecinos comunes, yo creo que hasta como en las invasiones inglesas tiraban cosas desde arriba de los techos y de las ventanas, una colaboración de toda la ciudad de Córdoba en justamente manifestación de algunas determinaciones importantes, bueno, eso generalmente lo comentamos cuando se acerca la fecha, que castraban así la función social, y, sí. Y obrera, ¿no es cierto? Se habían tomado algunas medidas desde el gobierno que no nos favorecían precisamente. Para nada. Y fue la única vez en donde se unieron todas las ramas de la sociedad cordobesa. Exacto. Famosa, sí, sí. Somos reconocidos en todos lados por esa. Por el cordobés. Por el cordobés. Sí, sí, sí. Bueno, creo que en esa ocasión, en un documental, no me acuerdo en qué noticiero, pasaron justamente esto que vos decís, claro, de los cantantes. Esto lo hizo, lo produjo Martín Cardis, que es un amigo, a quien le mando saludos también si está escuchando. Es un productor, que un productor cordobés independiente, que hizo una remake o un, digamos, reportajes a distintos músicos. Mirá qué bueno. En dos etapas. Ojalá pueda conocerlo. Yo participé en la primera, o sea, tuve una pequeña participación en la primera. Digamos, algunas palabritas me pude decir. Me preguntaban sobre, bueno, estuvieron en casa filmándome ahí así, junto a mi señora, bueno. Un poco muy, una cosa muy linda, muy, muy, muy amena. Y se hicieron la puesta en escena, la hicieron acá en la Escuela de las Artes, acá en Parque Sarmiento, en la Escuela de las Artes. Ahí. Ah, ¿en qué, de qué año estamos hablando más o menos? Ahora, hace poco. Sí, hace dos años. Ah, claro, cuando ya fue, claro, Ciudad de las Artes. Ciudad de las Artes, perdón. Sí, exactamente. Sí, ahí. Hay cinco escuelas allí. Sí. Está la Escuela Figueroa Alcorta, de la cual yo fui profesor alguna vez, la Escuela de Cerámica Fernando Arrán, la de Cine, la de música, sí. Y la de diseño, la Lino Spilimbergo. Sí. Bien, así que allí fue la puesta en escena. Así es. Qué interesante. Fue ahí, hace dos años, y bueno, yo tuve la suerte de ser invitado, de participar en la filmación en ese pequeño reportaje. Y bueno, ahí pasaron todos los grupos. Mirá vos. Muy, muy emocionante, porque pasaron todos los grupos desde el 61, 62 hasta la segunda etapa, 85. O sea, todo conjunto. ¿Quién te dice, Luli, que lo pudiésemos proyectar de alguna manera? Porque tenemos un telón. No, y va. Que de alguna forma lo pudiéramos proyectar el día de la fiesta, ¿no? Todavía no tenemos fecha, ¿no es cierto? El mismo 29 se hace. Tenemos entonces tiempo, ya lo vamos a anunciar. Tenemos tiempo de buscar material. Tenemos tiempo. Sería fantástico. ¿Vos te imaginás que lo pudiésemos mostrar ese día? Los cantantes de la época del cordobazo. Sí. Se llama La Historia del Rock de Córdoba. Claro, pero digamos, son contemporáneos a esa celebración que nosotros recordamos aquí, justamente. Vamos a hacer un cortecito, porque yo quiero que vos inicies el otro bloque cantando. ¿Cómo no? ¿Me harías ese regalito? Por favor. A ver, Luli, algo de lo setentoso que nos puedas ofrecer. Al reír dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. La gente cuando llueve, siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. Cuando llueve, chico del Arapo y Arrabal, donde los profetas de botellas una chimenea fuma su paz sobre la terraza que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña de sol, de que todos corren pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde van aquellos que no van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Poné la pava y trae los criollitos, que seguimos escuchando Tardes de Música y Cine. Gracias, Luli. Hemos escuchado a Miguel Cantilo y Jorge Duriez, más conocidos como Pedro y Pablo. Así es. En ¿Dónde va la gente cuando llueve? Hermoso tema. Pedro y Pablo eran integrantes en un comienzo del grupo Los Cronopios, y luego comenzaron a actuar como un dueto, ¿no es cierto? Como justamente Pedro y Pablo. O sea, más conocido. Ahora después se separaron y Miguel Cantilo siguió como cantando solista. Sí, este, es el padre de Fabiana, de Cantilo. Bueno, resulta que acá nos ha traído Jorge su guitarra. Y yo no la voy a desperdiciar porque nos trae el recuerdo de los iracundos. ¿Qué tema precisamente, Jorge? Bueno, yo creo que podemos cantar un clásico que es Puerto Montt. Puerto Montt, que tiene toda una historia. Sí, es una historia muy linda. Muy linda, muy linda la letra. Y en un momento se le adjudicó que los autores lo habían extraído de una historia pasional en Puerto Montt de Chile y demás, pero parece ser que nunca habían visitado Puerto Montt. Era algo así, ¿no es cierto? Sí. No conocían Chile. Después sí, participaron del Festival de Viña del Mar y demás, pero no cuando hicieron el tema musical. En realidad, hasta tuvo otra letra. Todo eso lo vamos a contar después que te escuchemos a vos. ¿Cómo no? Yo prefiero escucharte. Así que, bueno, adelante, Jorge, te escuchamos. Sentado frente al mar, y el resuelto le di. Después me dijo adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber. el cielo azul de Puerto Montt. Y la niña se subió, repetían el adiós, un adiós que se quedó temblando frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, mas en mi soledad su voz me gritará: no, no te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto de ti sin saber por qué, y no la dejé, solamente amar bajo el cielo azul de Puerto cielo azul de mi Puerto Montt. Bravísimo, bravo. Necesitaríamos más aplausos, ¿no? Tendríamos que haber tenido más audiencia que dentro del estudio. Pero muy bien, Jorge, me encantó. Debo confesar que es la primera, no, es la segunda vez que te escucho cantar así, tan de cerca, porque te he visto en los videos. Claro. Te he visto en televisión también. Pero ahora sí, que alguien esté cantando al lado tuyo es como muy emocionante, ¿no? Muy lindo. Y qué tema hermoso. Tiene una historia sobre Puerto Montt, que algo ya hemos anticipado. Bueno, pertenece al grupo musical uruguayo Los Iracundos, que ya lo dijimos, y fue compuesto por el vocalista Eduardo Franco y su manager Cacho Valdés. A los cuales conocí. Mira vos. ¿Sí? Sí, ¿en qué oportunidad? Te cuento, si tenemos tiempo. Sí, sintética. En la Pampa, sí. Yo estaba con un dúo cantando, en un dúo, una chica, y estábamos obviamente descansando, porque habíamos tuve un dúo que se llamaba Dúo Canela, hace muchos años. Y siento el domingo, hasta la mañana, estábamos ahí, siento un bajo, que para mí no hay nada extraño que sea un bajo, porque todavía tengo banda. Pero digo, ¿qué es? Pero lo podés reconocer enseguida. Hace un bajo un domingo a la mañana. Bajo, me cambio, me visto, bajo, desayuno y pregunto al conserje del hotel: ¿quién está ahí? Tanto amigo de la cuna, me dice. ¿Qué? Le digo. Dios mío. Fue para mí como si hubieran. Estaban en pleno auge en ese momento. Estaban en pleno auge de gira. Eran famosos. Me quedé todo el día sentado ahí escuchando cómo es. ¡Qué placer! Realmente. Para mí fue un placer, un sueño cumplido. Son esos regalos de la vida, ¿no? Que uno, bueno, no los esperaba, porque vos, ¿qué te ibas a imaginar que justo en ese hotel iban a venir? Y ahí estaba Gerardo Franco, todavía vivía él, estaba, yo me acuerdo, lo tengo presente, patente, con su vasito de, no sé si era whisky o qué era, no me acuerdo, su cigarrillo, mirándose afuera cantando Puerto Montt. Con esa voz tan particular que no fue reemplazada por nadie. No se pudieron reemplazar realmente. Bueno, ¿por qué Puerto Montt? En realidad la canción, en el comienzo, se llamó Por Tu Amor. Fíjate vos. Pero la letra no rimaba o no enganchaba bien con la extensión que le querían dar después. Sobre todo con la inserción que ellos querían hacer en Chile, y un poco tuvo que ver eso. Por un lado que no rimaba bien, y lo encontraron como con una falla, ¿no? Al título y a la repetición, por tu amor, parecía que no lo podían rimar o no lo podían adecuar armónicamente. Entonces decidieron, sobre todo lo hizo Cacho Valdés, terminar la letra con un ejecutivo de RCA Víctor en Chile, y obviamente le cambiaron el título y le cambiaron la letra, que estaba, que es ese estribillo que hemos escuchado, y tuvo un gran acceso, una gran recepción en el mercado chileno, porque por supuesto Puerto Montt existe en Chile, obvio, es un lugar geográfico, y ocupó los primeros rankings en ese momento, estamos hablando de 1968, los primeros puestos en el ranking de Perú, de Chile y por supuesto de Argentina. Vendieron muchísimos discos, millones. Fíjate vos que Franco nunca había estado en Puerto Montt. Y él se le había adjudicado toda una historia romántica. Conocía algo de la historia. Conocía, ¿viste? Claro. Y él nunca había estado ahí. Cuando Cacho Valdés, yo lo conozco, yo lo conocí grande, digamos, con una banda, otra banda que yo tuve hace muchos años, estábamos grabando aquí en Córdoba, y aparece, me dice el productor, ¿sabes quién es el que está ahí? ¿Quién es? Le digo, Cacho Valdés, me dice. Mirá vos, no me digas, el manager de los Iracundas. Bueno, para mí fue una sorpresa grandísima. Sí, no era cualquier cosa. Y ahí, ahora ya tendríamos que haberte incluido en la representación, ¿no? Podría haber sido también. Bueno, en realidad, Franco muere en el año 1989 y en 1990 el conjunto visita Puerto Montt durante una gira. Mirá qué notable, o sea, después de muerto, el intérprete recién van los Iracundos a Chile, y sé que han participado con notable éxito en el Festival de Viña incluso. Contamos un poquito cómo es la historia de los Iracundos, que incluso te voy a pedir otro tema de ellos, porque son fantásticos. Si vos tuvieras, ¿tenés otro? Bueno, te cuento un poquito, no a vos, que lo sabés muy bien, pero a la audiencia. Es un conjunto que se formó en 1958 en Paysandú, en Uruguay, y contaba con 6 miembros inicialmente, que se autodenominaban los Blue Kings. Sería como los Reyes Azules. Los Reyes Azules. Algo así. Que por supuesto estaban de moda los nombres en inglés. Claro. Entonces había que ponerse ese tipo de títulos. Lo organizaba, fíjate vos, los coordinó un profesor de música del colegio donde ellos asistían, eran todos muy jóvenes. Y le dijo que luego optaran por un nombre en español. Entonces ellos deciden ponerse los Iracundos. En realidad, la palabra iracundo era un término muy común en nuestra época. ¿Vos te acordás que cuando alguien se rebelaba un poco, decía, este es un iracundo? Sí, claro. ¿No decían así? A los rebeldes, a los que no queríamos. Porque, claro, fue una generación, cabe acotar, de ruptura entre lo tradicional y costumbres familiares y artísticas y sociales. Y lo que se venía. Y nosotros en el medio, que teníamos toda la formación patriarcal y toda la cosa conservadora de nuestra familia, y la aceptación y la mirada que teníamos hacia el futuro y hacia lo que estaba resurgiendo en ese momento. Entonces, obviamente, estábamos como ahí, ¿no? Las imposiciones, claro, las normas de nuestra formas, familia. Las normas y formas de aquel momento. Hasta de la escuela, por ahí. Claro, todas las imposiciones que había. Bueno, había muchas cosas. Éramos todos iracundos. Entonces el nombre coincidía. Saltaba, por decirlo, cuando decía la salto, o se salió de la chaveta. Sí, es un iracundo, está loquito. Exactamente, tal cual como vos lo decís. Y entonces ellos no encontraron mejor forma que tener ese nombre por una idea de Leo Vanés. Mirá vos, Leo Vanés, cuando ingresaron a la disquera RCA Víctor, ya desaparecida, pero muy importante, importante en ese momento. En ese tiempo, Eduardo Franco, dijimos, era el vocalista, era compositor, arreglador. Juan Carlos Velázquez, el director, baterista y también arreglador. Leonardo Franco, el hermano, primera guitarra. Juan Bosco Zavalo, la segunda guitarra. Hace poco, te cuento, se fue de gira también. Estaba viviendo en Mendoza. ¿Ah, sí? Y se fue de gira hace poco. ¿Quién, Zavalo o el hermano el de...? Guitarrista. Mirá vos. El Leoni. Y sí, ya son grandes. Sí. Hugo Burgueño en el bajo electrónico y en los coros. Y Jesús María Febrero, mirá vos, también fallecido, en los teclados. Eran los 6 integrantes del grupo. En el año 60 resurgen con sus temas románticos juveniles como Calla, Todo Terminó, El Desengaño, La Lluvia Terminó, que la, sí, que la podemos escuchar en cualquier momento porque creo que vos la tenías por ahí, Felicidad, Felicidad, La Lluvia Cae. Y los iracundos también cantaron en italiano, ¿vos sabías? Sí, sí, sí. Cantaron en italiano. Grabaron un disco en Italia. Si no me equivoco, a ver, no quiero mentir, que lo hicieron en la voz de Italia y estaba cantando en italiano. Hicieron con palabras y el sin palabras. El con palabras era cantado y el sin palabras era instrumental. Ah, maravilloso. Todo instrumental. Maravilloso. Y ahí estaban los viajeros en Italia que cantaron todas las canciones traducidas al italiano. 6 álbumes editaron en ese momento en Italia, ¿vos sabés? Con temas instrumentales, como vos bien lo dijiste. También algunos tenían que ver con el tango. Por ejemplo, El Último Café. Ajá. Que seguramente lo habrán presentado al mundo como... Ahí me sorprende usted. Sí, sí, miramos. Esto lo investigué. Lo investigué porque dicen que justamente cuando... Y posiblemente lo han hecho en Italia, pero a modo instrumental, como para presentar nuestra música, ¿no es cierto? La autóctona de donde ellos provenían. Vos viste que en Uruguay se toca mucho tango. Sí, me gusta sí, mucho sí, el tango. Sí, encanta. Aparte son nuestros, los uruguayos han sido nuestros. Se han desmembrado, no sé. Es parte nuestra, sí. Pero sí, así dicen. Sí, nosotros cuando vamos a Uruguay nos admiran, nos quieren, sí, nos compran cosas, hablan de Buenos Aires, bueno. Y han hecho, fíjate, voy, a lo mejor esto también te resulta novedoso, un mini play con canciones para niños. Ah, fíjate, yo tampoco lo sabía. Tampoco lo sabía. Con 4 temas. Por ejemplo, Pedimos Pido, La Mala Palabra, Pepito Agustín y Pedrito el Mentiroso. Mira qué interesante. La verdad, para mí, en esta investigación fue muy novedoso que los iracundos le cantaran a los niños. Sí, sí. Pero bueno, de los italianos yo sabía. Yo sabía que habían cantado en italiano. Sí. No sabía que había mucha música instrumental como vos. Bien a claro, no, sí, lo que pasa es que te cuento ampliamente sí, la historia sí, de iracundos. Sí. Ellos toman, digamos, el estilo de iracundo que toman ellos instrumentalmente, el sonido, lo toman de los Shadows. Los Shadows es un grupo inglés, que es anterior a los Beatles. De ahí proviene el sonido que tienen ellos, el sonido Fender, ese sonido que tienen tan particular. Fender. Sonido Fender, el sonido es agudo de la guitarra. Claro. Yo que soy guitarrista te lo puedo explicar cómo es el tema. Entonces ellos toman de ese conjunto que se llamaba los Shadows o las sombras, y entonces toman el estilo, digamos, de la forma de tocar instrumentales. Ah, mira vos. Temas instrumentales. De ahí viene el sonido. Hay un tema que se llama Tango de la Guitarra o Guitar Tango, que ellos lo hacen, lo tocan, que está sacado de digamos, es una copia de otro tema que hacen los Shadows. Miramos, ¿no? Claro, pero claro, adaptado a nuestras canciones, claro, sí, a nuestros temas. Toman, digamos, el estilo que ellos tienen, ese estilo metálico en la guitarra, afenderado, como digo yo, es por el digamos, un poco bueno, la movida de aquella época, pero tomado de ahí, de los Shadows. De ahí viene. Pero miramos, qué notable. Sí, sí, eso no lo sabía y te agradezco porque ayuda muchísimo a conocerlos, ¿no? Yo que soy una gran admiradora de los iracundos, ya habremos bailado con esos temas. Bueno. Face to face, le decíamos a los bailes, cara no, con no cara. No era ella la baila sola, no. No, ahí no bailábamos solos nunca. Era muy emocionante bailar en nuestra época. Tus papás lo deben saber, te lo deben haber contado, Luli. Que era muy romántico bailar. También bailábamos rock y demás, sueltos, pero llegaba el momento de los lentos y ahí entraban los iracundos. Seguro que algunos de los iracundos. Entraban los iracundos y salían de novio las parejas. Claro. Algo así sería, ¿viste? Exacto, era como el factor determinante de la relación. La relación. Claro. Y si no salía de novio, le errabas ahí nomás cerquita, sí, por ahí. Exacto. Bueno. Lo último que nos falta decir de los iracundos, y te vamos a escuchar a vos, que es mucho más interesante, es que esta banda uruguaya fue invitada, y con mucho éxito, en el año 1972 a Viña del Mar. Sí. Así que, bueno, vamos a escucharte algún otro tema, porque yo no me quiero perder la oportunidad de... Te voy a cantar un tema que ellos, lo tomamos con los Anselmos, lo hacemos como selección. Bien. Van a ser dos temas en Insábitos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver si sale. Sería más o menos esto. Es un tema bailable. Son los primeros temas que ellos hicieron, uno de los primeros. Es un clásico, seguramente. Si esta noche en un baile unos ojos conocí que me hablaban de tristeza y de eso me enamoré a tenerla entre mis brazos arrullada por un swing. Nuestros labios se juntaban en un beso pasional. Con el saco sobre el hombro voy buscando mi destino. ¿Qué me importa a mí la gente? Yo sigo mi camino con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. ¿Qué me importa a mí la gente? Si va a dar el corriente. Seguía más o menos así. Bajo un mundo lleno en prisiones, siempre debe ser algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que le da tantos fulgores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando. Ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces los han dicho riendo? Tristemente, las ilusiones jóvenes son sueños. Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. Y cambiará más. El cielo se está nublando hasta poderse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. Muy oportuna, genial, estuviste muy bien. Bueno, voy a recordar, gracias Jorge. No, por favor. Voy a recordar las vías de comunicación con la radio. El teléfono es 458-3206, podrían llamar para opinar, porque creo que el programa de hoy no tiene desperdicio. Y por Facebook pueden hacerlo, por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Aclaremos que radio con mayúscula y la con mayúscula. O por Twitter, arroba la quinta pata. También pueden hacerlo por internet, www.radiolaquintapata.com.ar. Allí tienen que buscar radio en vivo. Y bueno, yo creo que mis amigos ya saben todo esto y lo deben estar haciendo. Pero se los recordamos, ¿no es cierto? Por las dudas. O por los 93.7 de su dial, que supongo. Perdón, 93.3. ¿Qué tengo hoy? Habré tomado la leche con whisky en el desayuno, vaya a saber. Mira que no bebo yo, ¿eh? Pero bueno, debe ser porque, claro, la emoción de tener acá al invitado, eso te cambia un poco la bocha. Muchas gracias, yo reconocí a Morita. Sí. Y la lluvia caerá. Hubo un intermedio ahí que no me acuerdo. Ese. Yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador. No lo recordaba, no recordaba el título. Son enganchados que hacemos. O sea, hacemos un homenaje a los iracundos en el claro. Carito. Falta un tema que no lo canté, que es el Trotamundo. El Trotamundo. Bueno, Trotamundo, ¿cómo yo? Se los escuché en mi canal 10. Ah, bueno. Sí, pues hicieron un enganchado ustedes. Ese enganchado fue buenísimo. En Más Vale Tarde. Claro. Recordemos que Jorge da clases de guitarra en el centro vecinal de la calle Entre Ríos y esquina San Alberto, los días viernes a las 17. A las 17. 17 a 18 horas, ¿no es cierto? Sí, a 18 y 30 más o menos, sí. Muy buen profesor. Tengo una amiga que está tomando clases allí y está encantada. Gracias. Mi amiga Mari, que nos escucha, Mari es muy asidua. Le mandamos un gran cariño a Mari. Un beso, Mari, gracias, porque ella a veces pide temas y todo. Bueno, nos está escuchando y es alumna de Jorge. Además, Jorge, vas a dar clase aquí en la calle Solar, es muy cerquita de la plaza. Así es. En la Fundación San Vicente. Marcha como esperamos, sí vamos a ver. Siempre empezamos para esta época, en mayo, por ahí. Más o menos, sí. Que es cuando la gente se decide a estudiar algo. Exactamente. Sí, ya empezamos, dejamos ya atrás las vacaciones, el descanso, y nos dedicamos a nutrir nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y nuestra mente también, porque esto de tomar clases de guitarra implica también todo un trabajo mental. Hay que aprender a tocar los acordes. Ando en eso y me está dando un poco de trabajo, pero bueno, lo vamos a lograr algún día. Me falta me muchísimo. Me he enterado que estás aprendiendo guitarra también. Sí, pero estoy recién colocando los dedos arriba de la... ¿Qué le pasó? Muy poco, sí, pero admiro muchísimo a la gente que toca y simplemente lo hago por distracción y por, como digo también, ¿no? Poner mi mente en juego, en movimiento, tenerla siempre vigente. Así que realmente esos temas me gustaron muchísimo, Jorge. Voy a saludar a nuestros sponsors. ¿Cómo no? A mi amigo Adrián Geneste de Delivery 4 Quesos, 4 quesos sabores de cocina. ¿No sabes cómo cocina esa gente? Soy cliente asiduo de Cuatro Quesos. Ah, podés dar fe entonces. Podés dar fe. Bueno, ellos están en la calle Corrientes, que debe ser cerca de tu casa, más o menos. A la vueltita. A la vuelta. Entonces se ve que ya no sé. Los precios son muy buenos, ¿no es cierto? Corrientes 3034 de Barrio San Vicente. Ellos trabajan de lunes a sábado. Domingo descansan. Pero el sábado lo pueden pedir hasta tarde. Por ejemplo, unos exquisitos canelones, bueno, son muy ricos. Las lasañas de pollo, el risotto de pollo al verdeo es, creo que, su especialidad. Y sé que ha incorporado ahora la paella. Ah, mira. Porque acá nos ha visitado varias veces Adrián Geneste, y de paso lo estamos invitando para una próxima, y nos ha contado cómo se hace la paella valenciana, por ejemplo. Él ha andado mucho por el mundo. Ya lo vamos a invitar para que nos cuente de la música del mundo, no de la comida esta vez, de la música del mundo. Bueno, los lomos son bastante económicos, no tengo ahora los precios últimos, estos precios son del año pasado, pero bueno, pizzas, vos que habrás consumido alguna vez. Y lasañas. Lasañas, ¿cierto? Sí. Las lasañas rellenas son las más ricas. Lomitos, por ahí. Sí. Y de muy buena calidad. Muy buena calidad, sí. Muy buena calidad. De fe. Así que de paso saludamos a Delivery, 4 quesos sabores de cocina de Corrientes 3034. Y anoten el teléfono, 455-93-31. Les repito, 455-93-31. O 156-362-888. Y tengo que saludar, ahí quizás también la conozcas, a mi amiga Verónica Puyané, con su dietética holística. En este momento está en la calle San Alberto, frente a Plaza Urquiza. Muy pequeño el local y muy grande la cantidad de mercadería que tiene. No se puede creer la variedad, es impresionante, desde cereales... ¿qué te puedo decir? Las hierbas aromáticas que se te ocurran, las hierbas medicinales que necesites. Yo siempre digo, tiene hasta yuyito para el amor. Y aparte Verónica nos orienta cómo utilizarlas, ¿no? Sabe muchísimo, porque no es cuestión de comprar cualquier cosa, ¿no? No son tan inocentes las hierbas medicinales. Bueno, ella nos orienta. Hay que saber muy bien. Hay que saber, sí, hay que saber para el colesterol, para el hígado, para la diabetes. Tiene absolutamente todo. Milanesas de la variedad que pidas, de garbanzo, de lenteja, de soja, de lo que sea. ¿Dónde está Verónica? En la calle San Alberto, 1333, de San Vicente, justito frente a la Plaza Urquiza. Muy fácil de ubicar. Muy, muy fácil de ubicar porque está cerca de una colchonería, por ahí. Bueno, sí, sí, no vamos a pasar el chivo de ellos, pero sí. Y atiende de lunes a sábado a la mañana. A la tarde ya Verónica, no, lo lamento, no nos puede dar el gusto. Bueno, ¿y qué te parece, Luli, si hacemos un cortecito y después voy a contar algo acerca de otros intérpretes, perdón, de los años 70, que fueron relevantes en el pop, en la balada, en la salsa, ¿no es cierto? Por ejemplo, Miguel Bosé y Camilo VI, grandes representantes de la balada. ¿Tenés algo de Miguel Bosé por allí? Sí, gracias, Luli. ¿Cuál es? Amante bandido. Gracias, Luli, lo escuchamos entonces. Hacemos un cortecito. Poné la pava y trae los criollitos, que seguimos escuchando Tardes de Música y Cine. Seré tu héroe de amor. amante que muere rendido, corazón profundo malherido, eres tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Poné la pava y trae los criollitos, que seguimos escuchando Tardes de Música y Cine. Muchas gracias, hemos escuchado Amante Bandido por este representante español, él, de los años 70, Miguel Bosé. Balada, es una balada en realidad lo que él, ¿no es cierto? Así interpretaba es. Don Miguel. Bueno, volvamos a los gatos que inicialmente estuvimos comentando. Se reunían en La Cueva, que era un lugar under, dijimos, en Buenos Aires. Luego se fue transformando en el lugar, digamos, elegido por todos los músicos que justamente querían interpretar melodías, bluseras, rock nacional, sobre todo rock nacional. Acá yo recién le estaba pidiendo a Jorge que me interpretara un poco qué era el riff de guitarra, porque la versión de Los Gatos se inicia con un riff de guitarra y un riff de bajo y armonía, que eso fue lo que incentivó a otros intérpretes o amantes de la guitarra a justamente tocar rock nacional. Claro, el riff se vendría a ser algo así como un golpe, o sea, un golpe, un efecto en la guitarra, se da. Bien. Con varias, dos o tres notas. Que es bueno, propio de en la balsa se destaca, se destaca, escucha bien. Exactamente. Yo después te la voy a pedir, podríamos bueno, hablar con eso, bueno, ¿no es cierto? Sí. Nos estamos acercando al cierre, les cuento, ¿no? Y les cuento también que la vía de comunicación es el teléfono 458-3206 o por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Nuestra FM es 93.3. Sí. Por si quieren comunicarse y de paso felicitarnos. Ya lo han hecho algunos, lo hemos tenido ahí en WhatsApp, pero no tenemos mucho tiempo. Ya nos estamos convirtiendo en el final, en el cierre. Bueno, en el año 1969 era duro comenzar una carrera como solista, y Lito Nevia fue tan perseguido como muchos otros intérpretes, ¿no es cierto? Ya dijimos, sí, el tema de las dictaduras militares, sobre todo entre el año 76 y 83, tuvo que exiliarse en México. Así es. Porque fue amenazado de muerte, fue detenido varias veces, y simplemente por cantar estas canciones que consideraban de protesta. Sí, de protesta. No podíamos protestar, no podíamos hablar de nada, ni de la lluvia, creo. Bueno, él vuelve en el año 1983, ya recuperada la democracia, y funda el sello independiente Melopea. Luego de dejar Los Gatos, publicó 78 álbumes. Se ve que le fue mejor como solista, ¿eh? Tanguito, que disputaban, o sea, la autoría fue controversiada por entre los dos, entre Lito Nevia y Tanguito. Llamado en realidad José Alberto Iglesias Correa, conocido Tanguito porque era buen bailarín de tango, fíjate vos. Pero un muchacho que con sus 21 años tenía serios problemas con la droga, serios problemas, y lástima porque pudo dar más para la música, ¿no es cierto? Fue internado en el Borda, fue detenido más de una vez. Y muere, tengo entendido, cuando cae de un tren en Palermo, en el año 1972, cuando se escapa del neuropsiquiátrico del Borda y cae en el Puente Pacífico. A consecuencia de las heridas, muere. Posteriormente, en el año 1973, él muere en el 72, Mandioca publicó varias de las grabaciones de Tanguito y un álbum póstumo llamado Tango con sus canciones. En el año 1993 se filma la película Tango Feroz con el papel protagónico de Fernán Mirás, que lo interpreta a Tanguito, y Cecilia Dopazo, que hacía de Mariana su musa inspiradora y amante, su compañera realmente de todos sus momentos, ¿no es cierto? También, y aquí cabe destacar, que trabaja en ese film el hijo de un gran amigo de Tanguito, que era Mauricio Virabén. En realidad, el que interpreta justamente a ese amigo era Antonio Virabén. O sea que Mauricio, fíjate vos, hubo como una especie de negación de permitir que los temas musicales contemporáneos a Tanguito y a su vez, en este caso la balsa, del que tuvo alguna autoría, porque él escribe parte de la letra, pero con otras características, muy así como de queja, de lamento, ¿no es cierto? Mientras que la de Lito Nevia era más vale divertida, si se quiere. Y bueno, y ahí están, entre los dos. Uno escribe una parte, entre los dos se ponen de acuerdo y la reforman, pero es discutida la autoría. Dicen que se compuso en un baño, en el baño de la cueva. En el baño de Caballeros de la Cueva, sí, mira vos, uno le pasa el dato al otro, le dice Tanguito, mira lo que tengo acá, los primeros esbozos, ¿no es cierto?, de la letra. Sí, sí. Exactamente, en el baño de Caballeros. Bueno, la vida de Tanguito se ve reflejada en esta película, Tango Feroz, y lo que también se discute es si los hechos son fidedignos, si en la película se refleja verdaderamente la vida de él, porque parece ser que la adornan demasiado como una persona de grandes valores, de una vida muy muy interesante, cuando en realidad este pobre muchacho tuvo una vida más caótica, ¿no? Un desarrollo más caótico. Ese es el comentario de esta divergencia entre la vida real de Tanguito y el film. Trabaja Virabén, nosotros dijimos ya, y Fernán Mirás con Cecilia Dopazo. Y la música allí, leitmotiv de la película es El amor es más fuerte. Hermoso tema, que después que nos cante, a lo mejor podríamos en el corte, si lo querés poner, El amor es más fuerte, por este muchacho Tanguito, muy conocido. Y muy, muy triste la historia, sí, ¿no? Sí, pero sí, muy sí, importante. Bueno, nombramos los que integraban los que integraban el grupo de los gatos: Lito Nevia, Ciro Fogliatta, Kai Califi, Alfredo Tot. No eran nuestros Toch, que son unos amigos que tenemos, cantantes amigos acá de Luli, y Oscar Moro. Así es. Y habiendo dicho así muy sintéticamente algo sobre este conjunto, que comienzan con canciones beat en los años 60 y que tan con tanto entusiasmo ingresaron a los éxitos musicales, te voy a pedir, sí, que nos interpretes la balsa. Pero antes de eso, a mí me gustaría saber, y quisiera que nos cuentes, dónde van a actuar próximamente los Anselmo, sí, y quiénes componen esa banda. Bien. Vamos a actuar el 7 de mayo en Adagio, 9 de julio, 1670, por ahí. Esquina Chaco, me parece, que si no me equivoco, si no estoy errado. Perfecto. 9 de julio, Alberdi. 1660, en Barrio Alberdi, Adagio. Allí tenemos que estar, Luli, ¿eh? Tenemos que ir a escucharlos. 7 de mayo. Será a partir de las 21, 22 horas, más o menos. 22. Bien, sí, el día 7 de mayo. Uy, ya estamos casi. Ahí, estamos en la puerta. Ya estamos. ¿Qué cae? Si no me equivoco, es sábado. Sábado. Sí. Perfecto. Y allí estaremos en la. Tengo que mandar el nombre de los integrantes del grupo, que sería, sí, Sebastián Córdoba en guitarra, que es profesor de música, mi hijo. Sebastián Diego, también otro profesor, el bajista. Nicolás, el baterista, Nicolás es mi sobrino, es una banda semifamiliar. Familiar, estoy viendo, sí. Digamos, Jiménez, el apellido, y yo. que serían los Ansel. O sea que ¿cuántos son los? Cuatro. Cuatro integrantes. Cuatro integrantes, cuatro. Muy bien. Ya lo hemos escuchado cantar a Jorge, lo hace muy bien. Y no saben lo que es cuando el conjunto entero está. Pero bueno, iremos a Adagio el 7 de mayo. Están invitados. Allí vamos. No, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y me gustaría mucho. ¿Y la gente baila también ahí en Adagio? Sí, digamos, no es para el lugar, no es un lugar apto para bailar, pero a veces la gente como que corre las mesas, si le gusta el tema, y corre un poquito las mesas y se pone a bailar ahí. Es un lugar como para cenar, para tomar algo. Se paga una entrada. ¿O no? Se paga un derecho de espectáculo que cobran ellos. Se cobra. Y después lo que vos vayas a consumir. Y la consumición. Claro. Perfecto, Jorge. Nos has hecho una interesantísima invitación. Y yo cierro este espacio, como todos los martes, de 17 a 18. Hoy nos han dado permiso para estar un poquito más, dada la jerarquía de la visita. Los espero el próximo martes 3 de mayo, que también traigo una interesante visita musical. No se van a salvar, porque todo San Vicente va a estar cantando aquí. O presentando por lo menos sus discos. Y saludando también a nuestros amigos de siempre, Cuatro Quesos Sabores de Cocina y Dietética Holística. Nos despedimos hasta el próximo martes con esta interpretación fantástica de La Balsa. Y el de pueblo. Los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa.